es imposible el vivir juntos tú y yo. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría. ¡Qué torpeza! ¡Qué manera de perder! Pero en fin, ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perder te voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. ¡Qué torpeza! ¡Qué manera de perder! Pero en fin, ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perder te voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras.